Bueno, Hernán, ya estamos con el doctor Juan Cereta. Como que volvemos al tema de la vivienda, pero por la comisaría, parece que tenemos que volver, Hernán. Sí, ha estado planteado a lo largo de la mañana, ¿no? Recibimos al abogado Juan Cereta, docente de la Facultad de Derecho, del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de la Universidad de la República. Juan, buen día, gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, queríamos comentar contigo y, como siempre, ayudarnos a comprender más los vericuetos legales de estas batallas, en este caso por el derecho a la vivienda, preocupado en principio por el operativo policial que se vivió el miércoles, ¿no?, en este asentamiento San Miguel. Por lo que se ha conocido primero de los testimonios de los que lo sufrieron, de los habitantes, ¿fue legal el procedimiento o hay ribetes que habría que investigar, que son pasibles de alguna investigación o de incumplimiento de los procedimientos legales, policiales? Bueno, en primer lugar, nosotros nos enteramos de lo que había ocurrido a través de los vecinos, y bueno, ellos manifestaron que en su momento, cuando se realizó el procedimiento, no se exhibieron las órdenes de allanamiento para los allanamientos que se hicieron de las casas. Eso es algo que hay que cuidar. Nosotros ahí empezamos a investigar si realmente existían órdenes de allanamiento. Realmente había órdenes, pero evidentemente en la ejecución del procedimiento no se exhibieron. Y bueno, y eso pone más nervioso a la gente, hace dudar de la legitimidad del procedimiento, más allá de la manera de hacer el procedimiento, ¿no? Esto es algo en lo que venimos insistiendo hace tiempo, sobre que cuando se realiza un procedimiento policial, más allá de que existan las razones para hacerlo, debe tenerse extremo cuidado con las consecuencias que ese procedimiento tiene. Es decir, no puede, no está justificado generar daños colaterales, digamos, que pueden evitarse, sobre todo de personas indefensas o que nada tienen que ver con el procedimiento, por la propia realización del procedimiento. Por ejemplo, lo típico que ha pasado en todos los procedimientos que se realizan en el asentamiento: no se considera en absoluto la situación de los niños que se encuentran en el asentamiento y que van a ser de alguna manera víctimas de ese procedimiento policial. Sobre eso no se está tomando ninguna medida de consideración sobre los niños, sobre qué hacer con los niños, que obviamente son traumatizados por la experiencia que significa ver entrar policías armados a su casa, ver que se llevan presos a sus padres. Todas esas cosas no están siendo tenidas en cuenta en muchos de estos procedimientos, y bueno, son cosas que evidentemente hay que corregir porque hacen mucho mal. ¿La orden del allanamiento parte de un fiscal? Todo se inicia con una investigación de fiscalía, que en este caso es una investigación que viene de hace muchos años, realizada por el mismo fiscal con el que ya habíamos tenido la situación de nuevo comienzo. Y en esa misma carpeta investigativa... Diego Pérez, ¿no? Diego Pérez. Y en esa misma carpeta, sí. En esa misma carpeta investigativa se realizaron estos otros allanamientos ahora. Lo que hace el fiscal es pedir la autorización al juez con la información que tiene para realizar allanamientos. Por ejemplo, en este caso se hicieron una serie de allanamientos a distintas casas del asentamiento en la búsqueda de armas y drogas. Bueno, no se encontró ninguna arma ni ninguna droga. Se encontraron niños pobres con hambre y con frío, no se encontró otra cosa. Pero lo que le pide el fiscal al juez para ingresar es en el marco de una investigación, digamos. Y bueno, ahí se autoriza o no se autoriza. En todo caso, se autorizó. O sea que, digamos, para que se pueda concretar la orden de allanamiento, tiene que, o digamos, lo de peso de siempre que ponen por delante es eso de búsqueda de drogas o de armas. Si fuera solamente allanar porque están ocupando un terreno, ¿sería más difícil de obtener esa orden? Yo creo que sí. O sea, porque en principio para un delito de usurpación, como es el que en definitiva se investiga en este caso, porque no hay ningún otro. Bueno, usurpación y hurto de energía eléctrica, ¿no? Para eso no es necesario allanar ninguna casa. En definitiva, para eso lo único que es necesario es conducir a las personas, por lo cual solo alcanza con llevarle una citación y decirle que se presente juzgado. Ahí es cuando entramos en esto que te decía de la desproporcionalidad de los procedimientos, ¿no? que es donde uno empieza a ver como que parecería que lo que se quiere realmente es generar un perjuicio o una cosa, un resultado distinto al que se necesita. Si tú necesitas que alguien se presente en el juzgado por un delito menor como es el de usurpación, le llevas una citación, se la dejas por abajo de la puerta y esperas que vaya al juzgado. Y si a la tercera vez que te la dejaste no va, bueno, le golpeas la puerta y le decís, mire, señor, tiene que presentarse en tal lugar. Pero no es necesario hacer un allanamiento con personas armadas. Claro, claro. Es como que se utiliza también el tema del allanamiento como un efecto atemorizante y de presión hacia las familias. Exactamente. Lo que uno ve es como un uso de la fuerza desproporcionado. Si vos le preguntás a la fiscalía, te va a decir, bueno, pero lo que pasa es que en ese asentamiento, en esa zona, hay narcotraficantes, entonces la policía no puede ir si no va preparada como para un enfrentamiento, porque el enfrentamiento se puede dar. Bueno, nada de eso. Los hechos demuestran que nada de eso ocurrió. En definitiva, se llevaron a 7 mujeres y 6 hombres, jefes de familia, sin ninguna arma, sin ninguna droga, sin nada. Claro. Y también se ha señalado respecto a estos procedimientos lo que vos decías de la orden. Lo legal sería entonces, claro, eso es en un plano ideal, que se le exija a la policía en un allanamiento que te tienen que mostrar la orden, un papel escrito de autorización del juez. Pero en estos contextos, convengamos que lo más frecuente es que la policía no tiene mucha paciencia de que le andes exigiendo cosas. No, ninguna. En general, ninguna. O sea, lo ideal sería, no tendrías por qué dejarlo ingresar si no te muestra la orden. Y sí, eso sería un accionar, digamos, correcto, ¿no? Con garantías para todos. Claro. Y esas situaciones que se dio, por ejemplo, con una de las detenidas, pero cuando uno dice... Sí. No lo tendrías que dejar ingresar. Bueno, capaz que yo a mi casa puedo no dejar ingresar a alguien. Estamos hablando de rancho de cartón, ¿no? Sí, claro. Te iba a preguntar, en estos casos de las detenciones, uno de ellos fue una mujer que estaba con sus hijos y que se estaba recuperando de una cesárea que hacía un mes había tenido a su bebé y... la tuvo que dejar con sus hijos menores, también a la bebé, sí, se dio porque esa su esposo porque estaba la trabajando. Pareja, ¿esto es exacto. legal también así o cuando se dan estas situaciones tendría que pasar otra cosa? Es lo que te decía, si bien no hay ninguna norma que establezca específicamente esa situación, que la prevea, porque no todo puede estar previsto, lo que sí está claro es el principio que yo te decía de que cualquier intervención policial tiene que generar los menos daños colaterales posibles y tienen que estar justificados por un principio de proporcionalidad en el accionar policial. Entonces, si vos vas a ir a allanar una vivienda donde sabés que hay niños, o que muy probablemente haya niños, y entre ellos niños pequeños, esto lo sabe cualquiera que mínimamente conozca quien habita en un asentamiento. Bueno, pues si vas a tener que hacer ese procedimiento, tenés que ir con personal capacitado, entrenado y dispuesto a tomar medidas para hacerse cargo de los niños. O sea, no es que te tengas que llevar los niños, pero tú tenés que ir con personal, que no va a ser ese que va con el revólver en la mano, tiene que ser otro personal que esté dispuesto a decir, a verificar si hay alguien en la casa que pueda hacerse cargo de los hijos, y si no lo hubiera, tenés que tener un asistente social, tenés que tener alguien que esté dispuesto a cumplir ese rol para que el daño sea el mínimo. Bien. Y perdón, una pregunta hace un oyente, Daniel. Dice si es legal que se deje a un bebé a cargo de un chiquilín de 13 años, creo que dice. Y no es. Evidentemente no. No es legal. ¿Y contra quién pueden ir en ese caso? ¿A quién se puede reclamar? Y bueno, es un uso, un procedimiento policial que no cumple con la regularidad que debería cumplir un procedimiento policial. Te decía, Juan, respecto a la situación en sí, ¿es el mismo juzgado, el mismo fiscal, se está recorriendo un poco el mismo camino de lo que pasó con el asentamiento Nuevo Comienzo, que es ahí vecino? Sí, exactamente, es el mismo camino, el mismo fiscal, el mismo juzgado. Lo único, digamos, diferente es que en este lapso que pasó desde lo de Nuevo Comienzo hasta ahora, nosotros tuvimos oportunidad de trabajar con los defensores públicos a propósito de la iniciativa del gremio de defensores públicos, que la quiero resaltar, después de que pasó lo de Nuevo Comienzo, se comunicaron con nosotros, nos plantearon la posibilidad de que los defensores públicos pudieran hacer algunos cursos para conocer mejor cómo plantear defensas vinculadas o fundadas en el derecho a la vivienda. Nosotros hicimos dimos un curso para los defensores, para el gremio de defensores públicos, y justamente la defensora que le tocó ayer ir a la audiencia, cumplir su función de defensora en este caso, había asistido al curso que dimos en la facultad sobre vivienda, el derecho a la vivienda, la usurpación, etcétera, etcétera. Y no solamente que había hecho el curso, sino que además se comunicó conmigo para conversar, para discutir qué cosas se podían hacer. Y bueno, dentro de las pocas cosas positivas les puedo contar que ayer en la audiencia penal de usurpación se habló de derechos humanos, se habló de derecho a la vivienda. No puedo decir que ello haya sido como para encontrar una solución a este problema. Es difícil encontrar una solución a este problema en un juzgado penal, pero por lo menos apareció un tema que hasta ahora era totalmente ignorado. Claro, qué importante que hayan tenido esa iniciativa también los defensores públicos, ¿no? Y que se le aporten esas herramientas. Destaco que fue una iniciativa del gremio de defensores, o sea, la Asociación de Defensores Públicos fueron los que se preocuparon y tomaron la iniciativa para decir, bueno, podemos capacitarnos un poco más, aprender de qué pasó con esto, de esta experiencia que tuvo la facultad, cómo la podemos usar nosotros. Así que bueno, de alguna manera, dentro de las pocas cosas positivas, está que eso se pudo utilizar, que tuvimos una defensora que esgrimió esos argumentos en un juzgado penal. Hasta ahora eso no había ocurrido nunca, y que bueno, dentro de todo esto, dentro de todo el desastre, podemos decir que de las personas formalizadas ninguna salió con medidas cautelares ayer, cosa muy distinta a lo que pasó en el Nuevo Comienzo, y simplemente hubo una prórroga de la audiencia, pero no se firmó ninguna. Primero, los vecinos que fueron conducidos no les pasó lo mismo que a los de Nuevo Comienzo, en el sentido de que se vieron obligados a firmar un acuerdo. Acá los vecinos dijeron, nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo para irnos en tantos días porque no tenemos a dónde ir. Ya tenemos algunas cosas distintas que tienen que ver con el empoderamiento de los vecinos, el conocimiento de las normas por parte de los vecinos y el apoyo de la Defensoría. Claro. Fueron formalizados 11 entonces por los delitos de usurpación y robo de energía. Dentro de ese mismo camino que nos confirmabas que se hace respecto al asentamiento Nuevo Comienzo, entonces, ¿qué cabe hacer para enfrentar esta situación? Y bueno, se va a seguir insistiendo en la defensa penal en el cuestionamiento de estos delitos, pero asimismo nosotros vamos a quedar a disposición de los vecinos que quieran que los apoyemos en el reclamo del derecho a la vivienda. Claro. En ese sentido, porque ¿qué pasó cuando fueron formalizados los vecinos de Nuevo Comienzo con estas figuras penales o como se denominen similares? ¿Qué pasó en el caso de ellos? Lo que pasó en aquel momento es que en aquel momento, cuando fueron conducidos y se les planteó, mire, o firma un acuerdo y asume el compromiso de irse en tantos días o va a la cárcel. Entonces, claro, la gente entre esa disyuntiva, sin un asesoramiento que le permita abrigar otra esperanza, dice, bueno, entonces yo firmo lo que sea antes de ir a la cárcel. Entonces después nosotros teníamos que enfrentarnos a la situación de que había un plazo ya acordado, digamos, por los imputados para irse. Nosotros eso hoy, en San Miguel, no tenemos ningún plazo acordado para irse todavía. Claro. Tenemos que ahora la amenaza que sobrevuela sobre ellos es ser, procesados por esos delitos. En realidad ya están formalizados por esos delitos. La amenaza que pesa sobre ellos es que se inicie un juicio por esos delitos. En el caso de Nuevo Comienzo no tuvimos juicio, fueron acuerdos. Bien, eso nos lleva a un día a discutir otro tema, seguramente, si ustedes tienen tiempo, mira, sobre la cantidad de acuerdos que se firman en el sistema penal actual, y donde muchísimas veces hay enormes dudas sobre la conveniencia, el asesoramiento, el consentimiento de los involucrados en esos acuerdos. Claro. El acuerdo en el caso de Nuevo Comienzo fue que no se avanzaba en lo penal si se iban del asentamiento. Claro, si se iban en un plazo. ¿Qué pasa? Cuando ellos incumplen el plazo, automáticamente los citan y van a preso. Claro. Por eso fue la lucha de Nuevo Comienzo, fue tener que que conseguir resultados rápidos sobre la vivienda para que no, no quedaran en esa situación. Claro. Y bueno, y yendo al tema ese de que va más avanzado el caso de Nuevo Comienzo, que ustedes han trabajado, hubo algunas demandas para algunas familias, ¿no? Que también te queremos actualizar sobre eso. Pero ¿qué pasó con las otras familias que no han demandado y que pueden estar pesando sobre ellos esas formalizaciones? Bueno, mirá, hay una serie de casi 40 personas más formalizadas en Nuevo Comienzo que en cualquier momento podrían ser conducidas al juzgado y decirles que no han cumplido con los plazos establecidos y por lo tanto pedir una condena de privación de libertad. Ajá. Porque recordemos, ajá, que en estos casos tampoco se puede pedir prisión domiciliaria porque no tienen domicilio. Claro. O sea que está ese riesgo inminente sobre esas familias. Inminente. Lo único que tenemos, lo que tenemos en el caso Nuevo Comienzo es un fallo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que si bien no se cumplió, no se respetó por el Estado, creo que además de no respetárselo, llevarse a la gente presa, como una nueva provocación, digo, el Estado uruguayo hacia Naciones Unidas. Pero bueno, claro. Pero todo puede pasar, ¿no? No lo descarto. Viendo claro. Lo que ocurrió con este procedimiento, no lo descarta en absoluto. Que mañana tengamos otra situación ahí. Hay una pregunta acá del contador Luis Freda. Dice, buenos días, una pregunta para Cereta. Días atrás escuchamos un mensaje luego del Consejo de Ministros donde se establecía como prioridad la pobreza infantil. El noroeste de Montevideo es la región con mayor pobreza infantil del país. Desde su desempeño como abogado, ¿ve coherencia del accionar del Estado con este anuncio? Y no, y más incoherente es ese mismo proyecto comparado con el proyecto que presentó el senador Manini Río sobre reglamentar el artículo 45 de la Constitución, escapar del control del Poder Judicial y desconocer las potestades de los organismos internacionales de derechos humanos. Eso debió habernos escandalizado a todos. O sea, tenemos un senador que lo que pretende en su proyecto de ley es no ser alcanzado por el Poder Judicial, caso que, bueno, en el caso de él no nos debería extrañar, pero además que lo que pretende es que por ley se desconozca la competencia de los organismos internacionales de derechos humanos. A ese punto hemos llegado. Claro. Bueno, y esto también tiene que ver con que, claro, se ha visto su sector, particularmente, que está al frente del Ministerio de Vivienda, obligado por la justicia a cumplir con demandas y, por cierto, ha sido recusado el juez que estaba actuando en esa situación por parte del Ministerio. ¿Qué podés comentarnos, actualizarnos de toda esa situación? Porque el juez había adelantado, según lo que se aduce, una opinión contraria al Ministerio de Vivienda antes del plazo, que venciera el plazo que el Ministerio tenía para presentar descargos, ¿no? Sí, el Ministerio de Vivienda cuestionó la imparcialidad del juez Erceger y el tribunal entendió que al haber adelantado, haber dictaminado con rapidez, digamos, sin que el Ministerio, cuando todavía estaba en plazo el Ministerio para hacer un descargo, eso implica una razón de prejuzgamiento que hace que no deba seguir interviniendo. Y por tanto el caso pasó a la juez del turno anterior, que es en este caso el 12 turno, la doctora Bueno. Y bueno, la doctora Bueno, respecto a las multas establecidas, elevó la apelación del Ministerio al Tribunal, eso está sin resolverse, si las multas están bien o están mal. Y respecto al cumplimiento de la sentencia, entendió, a diferencia de Erceger, que el Ministerio cumple la sentencia si da un subsidio de alquiler. Sí, que sería un poquito más de 16.000 pesos lo que estamos hablando. Sí. ¿Y esto va a ser aceptado por la familia? ¿En qué está? Bueno, nosotros ahí, en materia de amparo, no tenemos posibilidad de apelar eso. Así que ahí no tenemos más remedio que aceptarlo. Bien. Y no hay otras dos familias que están llevando adelante reclamos, ¿no? En los otros casos, aún estamos a la espera de que se establezcan las multas porque estamos en la misma discusión. En un caso, el Ministerio ha manifestado públicamente que ofrece el subsidio, pero en el expediente judicial eso no consta todavía. Así que estamos a la espera de que se dilucide con ese juez distinto qué criterio tiene, ¿no? Si el Ministerio cumple con el subsidio de alquiler o no, y si corresponde por el atraso que tuvo, porque podemos discutir si sigue atrasado o no, pero el atraso ya existió, ¿cuánto tiene que pagar de multa por el atraso que ya tuvo? Claro. ¿De las tres familias, una ha recibido una casa, Juan? Sí, la primera recibió una casa y está mudada. En ese caso no hemos tenido dificultades, aunque bueno, es decir que sí se está, por distintos actores sociales se les está dando apoyo a la familia, porque acá debería, si la cosa fuera, si el abordaje fuera realmente serio del Estado, en realidad el apoyo no es solamente dar una vivienda, el apoyo es justamente apoyar todo el contexto. O sea, acá no alcanza con darle una vivienda a alguien, acá hay que ver que la familia, darle el apoyo necesario para que salga adelante por sí sola, pero darle el apoyo necesario. O sea, si a alguien que no tiene ingresos le dan un apartamento en la Rambla, no va a poder pagar los gastos comunes, ni obviamente que la vivienda tiene un concepto que es más complejo que una casa. La vivienda implica asequibilidad, accesibilidad, entorno cultural adecuado, un montón de cosas. Nosotros en estos casos de situaciones tan límites aceptamos soluciones porque, bueno, porque antes salió de un asentamiento, bueno, casi cualquier solución es buena, pero todas esas cosas no fueron consideradas, no hubo un acompañamiento del MIDE, no hubo un acompañamiento del INAHU a los niños, o sea, hay agujeros por todos lados. Eso se está intentando apoyar a la familia, ayudarlos a conseguir trabajo, ayudar a los niños, hemos tenido donaciones de gente, bueno, un montón de actores sociales que se han acercado a la familia para apoyarlos, cuando en realidad ese rol es del Estado, ¿no? ¿Y por qué queda siempre la pregunta, por qué solo tres familias de las que están en el asentamiento hicieron, bueno, el camino, mirá, este de parecido, las demandas? Parecido a lo que pasó con esto último. En realidad había 19 personas que ya habían sido formalizadas en un expediente, y de esas 19 personas fueron citadas para ir al juzgado, como te decía que debió hacerse en el asentamiento San Miguel, citarlas por un cedulón, no ir con un procedimiento de policías armados y órdenes de allanamiento. Y de las 19, solo 4 concurrieron al juzgado. Esas 4 que concurrieron son las que quedaron peor paradas, porque al concurrir al juzgado se les dijo, vos ya habías acordado un plazo, no lo cumpliste, tenés hasta pasado mañana. Y ahí fue que nosotros nos enfrentamos a la posibilidad de plantear un amparo, porque ahí teníamos la inminencia, la urgencia y la actualidad en la situación de calle que quedaban esas familias que justificaban el amparo. En el resto, en los que no comparecieron al juzgado y no fueron llamados nuevamente, no teníamos esa inminencia que exige la acción de amparo. Pero la podemos tener en cualquier momento, ¿no? Claro, claro. Sí, hay que tener el tema muy presente. Y ahí vos ves como una presión que va a intensificarse desde el Estado ante este precedente de que se obligue a la justicia a hacer cumplir con estos derechos. Digamos, ¿cabe esperar una presión fuerte sobre los jueces? Y bueno, yo la he percibido en estos días, desde que pasó lo de Nuevo Comienzo, una serie de actores políticos relevantes se han manifestado sobre la injerencia de la justicia en estas cosas. Eso es una presión hacia la justicia. Y que se presente un proyecto de ley diciendo que la justicia no puede fallar sobre estas cosas, es otro que una presión, es un proyecto de ley que quiere reglamentar para limitar un derecho que está en la Constitución. Eso no es otra cosa que decirle a los jueces, ustedes no pueden pensar así. Sí, hay que ver qué reacciones. No es una opinión entre la prensa, es un proyecto de ley con exposición de motivos, etcétera, ¿no? Es algo formal. Claro. Hay que ver qué voces se alzan para enfrentar esto, ¿no? Para redondear, sí. Juan, por ahora, queríamos aprovechar para preguntarte a propósito de iniciativas que están surgiendo desde voces del gobierno. El ministro del Interior, el nuevo ministro, está como bandera fuerte, está impulsando esto de que se cambie lo que está en la Constitución planteado y se autoricen los allanamientos nocturnos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y bueno, soy absolutamente contrario. Esto lo fui cuando se discutió la LUC, cuando se presentó el proyecto de Larrañaga, la reforma constitucional. Soy absolutamente contrario y creo que estos ejemplos de lo que sucede de día dan muestra de lo peligroso que puede ser de noche. No estamos preparados para esto de ninguna manera. Sobre todo lo manejan como tema de que es una herramienta necesaria para el combate a las bocas de venta de droga. Bueno, yo creo que hay un montón de herramientas mucho más eficaces que esa, pero las actuaciones últimas dan cuenta de lo peligroso que sería eso, ¿no? O sea, vos podés tener un arma, podés tener una bazooka que sea poderosa, que sea eficaz, para, pero depende de quién se la da, cómo se la das y qué entrenamiento tiene ese que se la da. Claro. Muy bien. Una cosa para tener en cuenta, el ministro Heber, el ministro del Interior, como que plantea que las cosas cambiaron, que antes en el Uruguay era que no se podía entrar de noche, que se fue muy riguroso, ¿no? Y muy estricto con eso cuando se plantó esta norma en el Uruguay, ¿no, Cereta? Esto fue hace muchos años, pero me imagino que en aquellas épocas también podría alguien haber dicho, no, pero hay que dejar que entren porque también había otros peligros. Bueno, no solamente podría, sino que fue así. Lo sabía. Los claro. argumentos eran exactamente los mismos. O sea, bueno, no exactamente los mismos, porque se hablaba de la seguridad nacional, se hablaba del terrorismo, se hablaba... En el mundo es así. El avance de estos criterios que recortan libertades siempre están, en la actualidad están fundados en el combate al terrorismo y en el combate al narcotráfico. Son las dos excusas que se usan para recortar libertades que más funcionan en el mundo. Pero nosotros, si miramos nuestra propia historia, vamos a ver qué era... porque los sediciosos se mueven de noche. Estos mismos argumentos estaban en el Parlamento, no es nada nuevo. Exactamente. Un apunte de una cosa para cerrar, Juan, que en todos estos episodios, en el mundo cada vez es más frecuente, ¿no?, que ahora con la posibilidad de los celulares se filman muchas veces las actuaciones policiales, tanto en esto de los allanamientos. Ahora está circulando un episodio reciente de un policía que maltrató trabajadores de un reparto de bebidas. ¿Es legal que la gente pueda filmar el procedimiento un procedimiento policial sin estar en el medio, por supuesto, limitando la acción de la policía? La policía no puede obligarte a que dejes de filmar, ¿no? No, es absolutamente legal y está permitido filmar siempre y cuando no entorpezca el procedimiento. Las policías más modernas del mundo filman oficialmente todos los procedimientos. Sí. Tienen las cámaras incorporadas a su uniforme. Tienen las cámaras incorporadas en cualquier procedimiento. Y hay un registro oficial que tiene toda una cadena de custodia para que no pueda ser alterado sobre lo que ocurrió en el procedimiento. Ha sido uno de los mecanismos que mejor ha funcionado, el control de los excesos policiales. Y los particulares pueden también... Por supuesto, es más, lo que sirve es la combinación de ambas cosas. Claro. Doctor Hay Juan Cereta, una pregunta más, espérate, Pablo, dice, ¿ya se creó el consultorio para tratar la problemática de los asentamientos? No tenemos un consultorio para asentamientos, lo que tenemos son dos consultorios que vienen trabajando en el tema vivienda en convenio con la Intendencia de Montevideo. Pero en ese caso lo que están haciendo son prescripciones, juicios de prescripción adquisitiva para regularizar asentamientos ya existentes. Ahí estamos hablando de asentamientos que puedan regularizarse haciendo juicios de prescripción adquisitiva, que es lo que está haciendo el consultorio en convenio con la Intendencia, con la Facultad de Ingeniería que pone los agrimensores y bueno, con una serie de técnicos también de la Intendencia que trabajan en eso. En el caso de asentamientos irregulares, como son estos, estamos intentando ayudarlos desde la clínica de litigio estratégico, pero no tenemos un consultorio especializado. Bien. Gracias, doctor Juan Cereta, muy amable por este tiempo, como siempre. No, por favor, a las órdenes.